El Estado de los Altos. En el año 1838, Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá fundaron un nuevo estado, independiente de Guatemala, que fue llamado Estado de los Altos, que debía ser el sexto estado centroamericano. En aquella época, el territorio de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá incluía el territorio de los departamentos actuales de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Retaluleu y Suchitepéquez. En enero del año 1840, tropas militares comandadas por Rafael Carrera invadieron Quetzaltenango y el Estado de los Altos fue disuelto. Empero resurgió en marzo de aquel año. En abril, Rafael Carrera retornó a Quetzaltenango y volvió a disolverlo y ordenó fusilar a notables ciudadanos quetzaltecos acusados de promover la fundación del nuevo Estado. En septiembre del año 1848, con la cooperación del presidente del Salvador, Doroteo Vasconcelos, por segunda vez resurgió el Estado de los Altos. En octubre de ese mismo año, tropas militares comandadas por Mariano Paredes derrotaron a las tropas militares del nuevamente resurgido Estado de los Altos. En mayo del año 1849, los promotores del nuevo Estado finalmente desistieron.